quiero cantarlo aquí para ver si usted lo aprende y si acaso usted lo entiende, lo irá a pregonar así. En Villa Clara yo vi un vendedor popular, por cierto muy singular, que su pregón yo aprendí y yo quiero cantarlo a ti para ver si usted lo aprende y si acaso usted lo entiende, lo irá pregonar a ti. Mantecao.